Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a todos y a todas. Yo creo que la forma más práctica de empezar es un poco con los agradecimientos, ¿no? Porque hay que agradecer a mucha gente que Javier esté aquí, sobre todo a él que esté aquí, y nos dé también un espacio a la ODS para presentarlo, para poder hablar un poco de precariado, que era un poco lo que queríamos tratar. Y bueno, dar las gracias a Espacio Abierto por acogernos, a Luis La Fuga, o la librería La Fuga, y a Luis personalmente, que siempre nos enrean alguna cosa tipo encuentro literario para tratar las cosas que tratamos, que normalmente hablamos en la ODS o que trabajamos en la ODS, y que realmente nos permite pasar de las cosas sesudas y reivindicativas que habitualmente hacemos a charlarlo de otro punto de vista. Entre ellos, el libro Yo Precario, ¿no?, que nos permite hablar de la experiencia un poco del precariado, que era la idea que en un principio la Oficina de Derechos Sociales comienza en 2004, los precarios, o de la idea del precariado, siendo precario y viviendo de la experiencia de precario, empezar a hablar de esas sensaciones que tenemos, esa manera de que tenemos de vivir el mundo laboral y social que nos tocaba, ¿no? Cuando hablamos de precariado, es un elemento que nosotros nos colgamos al carro más o menos allá a principios de los 2000, cuando empieza a hablarse del precariado, del trabajo flexible, del trabajo intermitente. Y realmente lo que pretendíamos la Oficina de Derechos Sociales era abrir un espacio tanto político como empezar a esgrimir un discurso político que efectivamente pusiera de protagonista a las personas proletarias, ¿no?, precarias. En este sentido, nuestros referentes eran los jóvenes con trabajo mal pagado, artistas, amas de casa, en general todos aquellos que nos encontrábamos en unas situaciones normalmente, tanto laborales como de vida, intermitentes, variables, y que vivíamos, como también podemos ver en el libro de Yo Precario, muchas veces en una inestabilidad continua, ¿no? Pero igualmente una de las ideas que tenía la Oficina de Derechos Sociales era subvertir ese significado de precariado y darle otro sentido. Otro sentido que quería incidir en llenar la vida de tiempos de vida, de hablar de cuidados, de hablar de las necesidades y de encontrarnos en un espacio donde efectivamente esas situaciones de precarias que al final nos llenan el tiempo de trabajo, aunque ese trabajo no exista, está lleno del trabajo, siempre domina el tema del trabajo. Nosotros queríamos abrirlo y a través del apoyo mutuo llenar en sí de tiempos de vida ese espacio en el que compartíamos, ¿no? Y le di un poco paso a Carlos, que puede incidir un poco más en cómo se formó todo esto. Bueno, estamos en el 2013 y cuando nosotros creamos la ODS en el 2003 veníamos de un proceso, sobre todo la gente que empezamos todo este tema, éramos gente que rondábamos los 30 años y estábamos en una situación de precariedad permanente porque veníamos de ahí, ¿eh? Y sobre todo algunos de nosotros estábamos militando en sindicatos, en un sindicato anarcosindicalista como era la CNT y pertenecíamos a un movimiento autónomo, un movimiento político, sobre todo derivado del movimiento de ocupación, y casi todos cumplíamos el mismo perfil. Éramos gente que teníamos unos 30 años, no teníamos casa, teníamos que ocupar para poder vivir, teníamos que trabajar en cooperativas, crear procesos de autogestión para poder sobrevivir. Un día trabajábamos en telemarketing, otro día trabajábamos en una pizzería, otro día trabajábamos en una librería por hora, en fin. Eso era el significado de la precariedad en primera persona que vivíamos nosotros, ¿no? Una precariedad que de alguna manera le dimos la vuelta y en vez de vivirlo de forma angustiosa le dimos el sentido más imaginario y más llevadero de alguna forma, ¿no? Porque quizás desarrollamos uno de los conceptos más viables, que es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo a través de los centros sociales, a través de las cooperativas y demás. Esa figura del precariado en el año 2003 o a partir del año 2000, hoy no se puede decir que es lo mismo, porque en el año 2000 o 2003 habría 2 millones de parados, en donde se cuestionaba la flexibilidad laboral, la reforma laboral, la concepción de la vida desde el trabajo. Pero es que hoy en día, con 6 millones de parados, ya no es que haya precariedad, es que no hay trabajo. Entonces, la concepción de la precariedad es quizás va en una deriva hacia la exclusión social y hacia la marginación de todas esas personas que prácticamente no tienen trabajo, que es como una vuelta de tuerca, básicamente, ¿no? Una sociedad que pensábamos que teníamos superada y que hoy en día volvemos a esa situación. Entonces, el tema de la precariedad la hicimos más visible con un salto un poco a la visibilidad con el 1 de mayo, en el año 2000, en toda Europa, un proceso que se llamó el May Day, que es una reconstrucción militante desde los procesos sindicales más autónomos y anarcosindicalistas, y desde el movimiento de ocupación sobre todo y movimiento antiglobalización. Y en eso llegó aquí, se empezó en Europa en el año 2000, pero nosotros en Sevilla lo decidimos hacer en el año 2005, y lo que tratamos de visibilizar precisamente es eso, que éramos un sector de la población que no se llegaba y no tenía formas de llegar a esos procesos políticos, esa forma de participar, porque sí que es verdad que si vemos la composición de referencia en la que nos podíamos fijar de alguna manera, que eran los sindicatos, sobre todo sindicatos anarcosindicalistas, por la referencia política e ideológica en la que nos envuelve, nosotros de alguna forma queríamos reflejar eso, ¿no? O sea que por un lado, visibilizar la situación en la que estábamos nosotros, enmarcarlo dentro de un proceso ideológico anarcosindicalista y sindical, y crear un nuevo concepto. Un nuevo concepto que mezclara el sindicalismo y la situación en la que estábamos nosotros. Y se nos ocurrió crear el sindicalismo social. No habíamos inventado nada, pero el sindicalismo social de alguna manera refleja una nueva composición del trabajo, una nueva composición laboral. Muchos de los jóvenes ya no nos sentíamos parte de ese referente sindical en la que se habían construido los que venían antes, o sea, gente que trabajaba prácticamente en fábrica, a través de ahí luchaba por los intereses de los trabajadores, a través de ahí proyectaba hacia la sociedad los cambios que han venido, ¿no? A nosotros éramos gente que no podíamos, muchos de nosotros no podíamos estar sindicados porque no teníamos trabajo. O sea, ¿cómo vas a sindicarte en un sindicato cuando puedes cambiar de rama prácticamente 10 veces en 5 años? Un día eres de Telepisa, un día eres del metal, otro día eres de oficina, otro día eres de sanidad, otro día eres de otra rama. Entonces, los sindicatos no es que no pudieran hacer nada. De hecho, en la CGT, en el sindicato en el que yo militaba, se llamaba oficios varios. O sea, la mayoría de la gente que estaba en precariedad, casi todos estaban en oficios varios. Y ahí va saltando de un lado para otro, ¿no? Y no es que la sociedad no tuviera, no, de alguna forma no diera respuesta a eso, sino que nosotros sentíamos la necesidad de reconstruir esos procesos políticos y visibilizar ese proceso. Entonces el May Day de alguna forma fue en el año 2005, y ahí es donde sacamos la gente a la calle, juntamos a colectivos de lo más heterogéneo del mundo, en el mundo así sevillano, pues desde Mujeres de o sea, desde Ecologistas en Acción, gente del Foro Social, gente de sindicatos, CNT, CGT, Movimiento de Ocupación, Movimiento de Mujeres y demás. Y lo que trataba de alguna forma es visibilizar esa nueva forma de sindicalismo social que trata de transformar la sociedad de una manera alternativa a los referentes políticos y sindicales que nos habían mostrado anteriormente. Y no sé, y yo creo que la ODS se ha nutrido permanentemente de eso desde que se creó en el 2003. Y seguimos en las mismas. Básicamente trabajamos con precarios, gente que no tiene casa, gente que no tiene papeles, que son los inmigrantes, gente que no tiene trabajo y gente que vive en una situación de precariedad permanente, de exclusión y de marginación, y que no tiene herramientas de forma individual para hacer frente a la sociedad que la está prácticamente machacando. O sea, los casos que a nosotros vienen en nuestra asesoría es algunos son impensables de los que os podéis imaginar, ¿no? O sea, situaciones de familias enteras que las desalojan, situaciones de personas que van un día, que son inmigrantes y no tienen papeles y van un día a desplazarse a su trabajo y acaban detenidos en un centro de internamiento y acaban en un avión en Madrid para destinarlo a Senegal o a otro país. En fin, son situaciones de precariedad que realmente visibilizan esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de reflejar con nuestro trabajo de día a día en la Oficina de Derechos Sociales, trabajar con la precariedad porque quizás es donde más nosotros nos sentimos identificados porque somos precarios y además la precariedad permanente. No creo que podamos salir de ahí, dado la situación actual en la que estamos, ¿no? Ya por eso decía que aunque la precariedad tiene otro color, otra forma, y más la situación de crisis en la que estamos, pero sí que es verdad que ahí estamos. Y sobre todo, por darle un carácter positivo, hemos sabido que, por lo menos dentro de un marco social en el que nosotros en el que nos desenvolvemos, darle un matiz más positivo, basado sobre todo en el tema del apoyo mutuo, ¿no? O sea, creación de centros sociales, creación de huertos urbanos, creación de cooperativas, en fin. Y que eso son herramientas para esa sociedad de alguna manera que queremos construir, ¿no? Y bueno, yo ya paso la palabra y muchas gracias por venir a presentar el libro porque realmente nos sentimos bastante identificados con el tema. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los que habéis venido aquí, ya sean de medios o amigos, conocidos. Cuando hice el libro de Yo Precario, me dije a mí mismo que cuando tuviera la oportunidad de ayudar en cualquier ámbito laboral a personas, lo íbamos a hacer. Por eso me parece importante que esté la ODS aquí. Y por eso creo que es necesario que se le den voces a todas las personas precarias que no tienen medios suficientes pues para tener las necesidades básicas del ser humano cubiertas, ¿no? Que son tener una casa, tener comida, tener cultura. Para mí eso es básico. Y bueno, estar aquí y estar apoyado, arropadito por la ADS y por movimientos que lo que tratan es de mejorar las condiciones laborales del ser humano, pues me hace sentir bien. Y creo que también responde a una cosa que me dije a mí mismo, y es que siempre que pudiera y tuviera un micro delante, iba a decir que tenemos que luchar todos por las condiciones dignas del ser humano a nivel laboral, ¿vale? Bueno, dicho esto, yo he venido aquí, como diría aquel, a hablar de mi libro. Entonces, bueno, hay una cosa con respecto a vuestro discurso que sí que me gustaría rebatir, y es que yo no pierdo la esperanza, ni creo que la debamos perder, de salir de la precariedad. Yo, por suerte, tengo una situación bastante mejor que la que tuve cuando escribí este libro, y creo que las personas que son precarios tienen un montón de facultades y tienen la capacidad de superarse, y no deben de renunciar a ese Ítaca que se convierte el tener un empleo digno y el tener sus necesidades básicas cubiertas. De hecho, intento escribir un libro en el que se hable desde la precariedad y no de la precariedad, y se hable no con el autoestima por los suelos, no de una manera en la que te autocompadezca, no de una manera triste, sino desde el punto de vista de una persona pues que está preparada, que quiere avanzar y que por mucho que le sucede, su idea es la misma, es seguir intentándolo, seguir evolucionando y llegar a conquistar lo que la sociedad le debe dar. Y es que las sociedades, lo que creo yo, es que te deben dar un trabajo digno, ¿no? Pues bueno, básicamente yo lo que hice, estaba en Barcelona con una situación laboral muy dura, y es que alternaba trabajos temporales, trabajos que duran un mes, dos meses, tres semanas, y trabajos muy mal pagados porque venían todos en cadena. Tú eres el último contratado de una empresa que está contratada por una empresa que está contratada por una empresa. Entonces, al final, se estrechan los márgenes, todos se llevan parte del pastel y siempre al que menos le queda es al trabajador final, ¿no? Entonces, bueno, lo estaba pasando mal, pero también lo estaba pasando bien porque tenía tiempo y me apunté a ir de oyente a un curso de periodismo narrativo que se hacía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Yo iba con el profesor, que se llama Jordi Carrión, a jugar al básquet y le hice un poco el ademán de que iba a ir, pero luego le dije que no tenía dinero y tal, y me dijo, oye, vente de oyente. Y bueno, fui. Y entonces estuvimos leyendo muchos autores especialistas en crónica periodística, ¿vale? Autores como Rodrigo Fresán, Martín Caparrós, y sobre todo a mí me impactó mucho Hunter Thompson, ¿no? Hunter Thompson hacía lo que se llamaba y lo que él bautiza como periodismo gonzo, y es escribir en el tiempo exacto de la experiencia. Yo no podía porque estaba metido dentro de una chocolatina gigante, pero sí podía llegar a casa y con las vísceras todavía ardiendo de la experiencia vivida, pues iba a narrar estas crónicas, ¿no? De cómo son los entresijos del microcapitalismo. Y hablar de todo lo que envuelve a esto. Y entonces pues lo fui escribiendo en un blog que tengo, de una manera muy rápida, muy, muy vivencial, con mucho, mucho de mí ahí puesto. Y a la tercera o cuarta crónica alguien me dijo, este va a ser tu primer libro, y yo me lo tomé muy en serio. Me lo tomé tan en serio que ya empecé a pensar no como unas crónicas hechas en el blog directamente, sino empecé a pensar como una novela. Yo había leído hace no demasiado tiempo Anatomía de un instante de Javier Cercas y había pensado que la realidad se puede tratar como una novela y que la novelización de la realidad le da al lector pues la facilidad de leer y de pasarlo bien, aunque los hechos que estén narrando no sean del todo felices, ¿no? Entonces me puse a pensar un aparato literario, ¿no? Un aparato que los libreros no saben muy bien colocar, no saben si colocarlo en novelas, si ponerlo en ensayos, si ponerlo en periodismo, no tienen mucha idea, pero eso es bueno, eso le ha dado al libro polivalencia. Entonces, bueno, te lo puedes contar en cualquier lado. Y nada, cogí esta experiencia, la reuní, la acabé, le di una estructura circular, el libro empieza conmigo haciendo de chocolatina gigante, luego en el medio está la parte más dura, en la que soy promotor de una conocida marca de telefonía, y luego soy auditor de máquinas de tabaco, y acaba con una parte también que puede llegar a ser divertida, que es que fui speaker de la selección española de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, el libro empieza un poco más alegre, siendo chocolatina gigante, acaba siendo speaker, pero por dentro tiene una crítica muy dura al capitalismo feroz que hemos permitido que gobierne la sociedad actual. Y aunque el libro no lo considero para nada un panfleto ideológico, es imposible que no se me escape mi propio ideario personal, que es simplemente el de la dignidad en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida. Es decir, las personas tienen derecho a tener una casa, las personas tienen derecho a, ¿qué te digo yo?, ir al cine una vez al mes, o tener un libro una vez al mes, o hacer actos culturales, porque yo creo que la sociedad evoluciona a partir de la cultura. Y es la cultura la que responde a esas tres preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y si no somos capaces de acceder a la cultura, no somos capaces de que la sociedad avance. Entonces, bueno, lo reuní todo y lo envié a los editores un poco también en plan kamikaze, buscando el info@librosdellince.com, sin conocer a nadie de nada, sin padrino literario ni nada, y lo envié pues sin mucha esperanza. Pero bueno, hubieron tres editoriales que se interesaron, y sin duda alguna las que más se interesó era la que yo pensaba que era más adecuada para el libro, porque una editorial de pensamiento crítico es una editorial que todos los libros que sacan intentan ayudar a construir una sociedad más justa. Y bueno, con tan buena suerte que me contestó el editor, yo pregunté en mis círculos literarios quién era este señor, me dijeron que era un dinosaurio de la edición en España. Este hombre pues ha traído a Nabokov a España, ha traído La conjura de los necios de Kennedy Toole, ha traído a Martin Amis y ha traído una serie de autores que han marcado la línea editorial de editoriales como Anagrama, ¿no? Entonces, bueno, de buena primera yo estaba con un señor muy experto y al que iba pues con la cabeza baja y pidiéndole por favor que no se echara atrás, pero el hombre estaba convencido de que este testimonio de los precarios iba a ser importante y alrededor del libro iban a pasar cosas muy importantes. Luego sacamos el libro con una tirada bastante alta, yo estaba muy acojonado, y bueno, ha resultado que muchos medios han interesado, que muchos amigos viralmente han hablado del libro, se lo han pasado a sus amigos, los amigos a los amigos, los otros, y se ha hecho un efecto boca a oído enormemente conmovedor, totalmente bonito, en el que, bueno, me llegan email de otros precarios, de profesores que he tenido en EGB, de amigos que se perdieron por el camino, aunque siguen siendo amigos. Y bueno, siempre lo digo, estoy viviendo un sueño del que no me quiero despertar, ¿no? Quiero que siga un día más y otro día más y otro día más y que el libro llegue todo lo lejos posible. Y eso es todo. La verdad es que no hay más que eso. Yo ojalá que el libro sirva para que mucha gente, siempre que alguien me da la oportunidad, pues digo, ojalá que lo lean la gente de arriba, ¿no? La gente que son empresarios, no los que son empresarios y tienen tres trabajadores y se parten los cuernos porque esa gente tenga su sueldo al final del mes, sino los empresarios de, por ejemplo, conocidas marcas de telefonía que se reúnen, tienen superávit y aún así echan un montón de gente a la calle. Ojalá les llegue este testimonio y ojalá sirva para que se sonrojen un poquito y mejoren las condiciones laborales de un montón de personas que lo están pasando mal. Yo, otra cosa que no quiero olvidar decir es que yo no soy ni un emblema, ni un estandarte, ni un representante de nadie. No soy un representante de la precariedad en España. La precariedad no debe tener representante, simplemente debe ser eliminada de la sociedad. La precariedad no debe existir y debemos luchar para engranar todos los mecanismos sociales que nos den un salario mínimo digno, unas condiciones laborales dignas y que ese mensaje se haga fuerte a través de la sociedad. Si los políticos no son capaces de hacerlo fuerte, lo tenemos que hacer las personas. Y eso es todo. Espero que os guste el libro. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestaros. Si os queréis que os firme, nunca lo he hecho, pero estaré encantado de hacerlo. Y bueno, simplemente agradeceros que hayáis venido, que yo me haya sentido cómodo. Os recuerdo la primera presentación que tenemos, no hemos tenido ninguna antes. Y gracias por vuestro tiempo y ya está. Eso es todo. Vale, pues ya lo he dicho yo todo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Yo quería compartir con vosotros, bueno, darle las gracias a Luis de la Fuga porque siempre nos trae, aparte de actos muy interesantes, espacios muy bonitos. Entonces, yo quería hacer una reflexión con vosotros porque tengamos el agradecimiento de que todos los que estamos aquí de alguna forma tenemos la suerte de tener la cultura. Y una cosa que yo no quiero que se nos olvide, porque seguimos siendo, dentro de lo que se vive, unos grandes privilegios. Yo llevo varios días que observo en la calle donde vivo, en la calle Abledón, vivo aquí cerca de la Macarena, lo que no he observado nunca, ¿no? La precariedad de las personas condenadas a esa precariedad eterna sin cultura. Lo veo cada día más y es una cosa que me está empezando a doler. Veo, por ejemplo, al guardacoches que por la mañana está siempre en la calle, pero además ya me he ido fijando que le lleva 4 barriles al del bar, que seguramente le dará a cambio el desayuno. Me voy fijando que cuando cierra el supermercado más que tengo cerca de casa, cuando los chicos del supermercado van al contenedor a tirar las bolsas, con el encargado vigilando para que no hablen con los rumanos que están acostados en la esquina, que en un breve hay fruta, sí, hay fruta en las bolsas. Entonces, son personas condenadas a hacer un itinerario permanente en la calle, a haber rebajado su condición de persona, a meterse en un contenedor, que ven las piernas colgando, que te crees que se ha caído el señor en el contenedor, y luego resurge con su gancho y con todas sus cosas. Entonces yo, de verdad, quiero hacer esa reflexión de la suerte que tenemos las personas, de que siempre tenemos esa posibilidad de la cultura, que abre muchas puertas, aunque se pase un momento de desesperación. Y denunciar, que yo sé que todos lo sabemos, pero seguir insistiendo, ¿no?, en la cantidad de precariedad que hay en la calle, en la cantidad de gente que hay condenada a no tener derecho a estar sentado en un hogar, a estar todo el día mendigando, bajando su dignidad. Y yo, bueno, quería compartir este sentimiento con vosotros, creo que es el lugar de ello. Además, muy justo lo que has dicho. Yo he escrito un libro de la precariedad laboral, pero está la precariedad existencial, la precariedad en el alma. Eso es mucho más duro. Yo era una persona que tenía trabajos precarios y bueno, y aún hoy en día pues voy y hago mis cositas pues para darme más dinero. Pero y la precariedad existencial, eso yo creo, como seres humanos, es una responsabilidad de toda la sociedad y de todos. Es decir, sabemos que están los políticos y banqueros y tal, que no han hecho precisamente por vehicular los mecanismos para que estas personas no estén así. Pero estamos nosotros, que los podemos ayudar, y yo sí que veo, y lo hablábamos el otro día, una gran solidaridad en gente que a lo mejor no se percataba antes de estas cosas y hoy en día están más cercanos a esta gente. Claro, es un sentimiento contradictorio, ¿no? Porque está el sentimiento de que tú ves a esta gente y la ayudas, y eso es bonito, pero luego está la rabia, y es que eso no debe existir. Es que las personas tienen derecho a tener un hogar, es que las personas tienen derecho a tener un trabajo, y es que las personas tienen derecho a que la sociedad le dé los elementos posibles para que no estén en la calle y no tenga que mendigar. En fin, y eso es un poco cosa que todo, y me parece muy, muy adecuado que digas, oye, que sí, que el trabajo vale, pero y los que no tienen, así que te lo agradezco. Yo puedo decir una cosa. De todas maneras, lo que tú has descrito es un proceso nuevo. Que me refiero, en el casco antiguo, la ciudad de Sevilla. O sea, Sevilla, sí, una de las características que tiene, la visibilidad que tiene de la exclusión social. O sea, que pasó de los arrabales y de vivir en Chabola, en los barrios periféricos, porque además que es que Cerro Amate, Parque Alcosa, bueno, yo qué sé. En el centro, en concreto, desde el Plan Urban, antes de que llegara el Plan Urban en el 2004, la diferencia con la gente que tú has descrito, a la gente que viene antes del Plan Urban en el 2004, es que era gente en una situación de precariedad, exclusión social, pero tenía arraigo vecinal. O sea, gente que se buscaba la vida, eran familias que estaban en una carencia existencial, con falta de recursos, familias extensas que vivían en patios de vecinos. O sea, lo que hoy San Luis, había muchísimos patios de vecinos, Divina Pastora, en fin, y todo eso el Plan Urban se lo cargó. Y esas personas viven hoy en Los Blancos, en el Parque Alcosa, viven en Amate, viven en sitios donde de alguna manera se han agrupado, digamos que son las primeras corralas institucionales, porque las corralas hoy, que son espacios liberados para personas que están en una situación de precariedad y exclusión social, se ha reinventado desde el precariado, desde el movimiento autónomo, desde la gente de base, del movimiento de base, que la ocupación la ha tenido como un perfil claro, o sea, decir, la ocupación es liberar espacios para darle vida y expropiar al capital. O sea, el movimiento autónomo ha expropiado desde hace decenas de años al capital espacios públicos, como aquí el huerto de Rey Moro, donde iba a haber vivienda, hoy hay un espacio verde recuperado para el barrio y construido desde la ciudadanía. Las corralas, exactamente igual, el centro vecinal Pumarejo, exactamente igual, las casas viejas, exactamente igual. Todo lo que he citado antes de toda la construcción que podemos citar. Entonces, la diferencia es que el nivel de crisis y de marginación que hay hoy en día trae a ese perfil de personas, o sea, inmigrantes sin papeles, la mayoría, sobre todo subsaharianos, en la zona del río, bueno, yo que sé, hay cerca de 2.000 personas sin hogar en Sevilla, ¿no? Y luego, bueno, pues europeos, gitanos rumanos, que se encuentran en una situación social ahí que no tienen ningún tipo de vínculo con la ciudad y al final tienen que sobrevivir como sea, ¿no? El problema de estas personas es que no hay manera de alguna manera de solucionar situaciones tan problemáticas como ella, como su situación, porque las otras, las que estaban excluidas anteriormente, de alguna manera se han institucionalizado y se le ha dado una viabilidad, pero ¿qué se hace con este tipo de personas? ¿Vale? O sea que de alguna manera el propio capitalismo ha generado este tipo de colectivos de personas y el Estado no tiene capacidad de respuesta ante eso, ¿no? Y no sé, yo creo que reinventado de alguna forma y las corralas, yo creo que por ejemplo las corralas es una experiencia bastante interesante respecto a eso, ¿no? O sea, había gente que no vivía en ningún sitio y o vivía en un garaje o vivía en la calle y ha ocupado un espacio y bueno, y ahí está, vamos, ahí está, ¿no? Sí, me gustaría hacer dos preguntas, una muy técnica para escritores. Dispara. Pues no, a ti no, a otro sí que le dispararía, pero de momento. No por ti, sino por los demás. Y ahora entenderéis por qué digo esto también. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de publicación del libro. Porque en estos momentos en los que vivimos, me parece que publicar un libro es poco menos que... En fin, que una odisea, ¿no? Que intentar vender incluso, no sé, es realmente increíble que alguien pueda, a mí me parece, que pueda publicar un libro en estos momentos en los que vivimos con tanta precariedad y no solo en el trabajo, sino en todo lo demás. Y bueno, si quieres me respondes a eso y luego... Dale a la otra. La otra pregunta es, tengo una especie de discordancia con lo que has dicho. En el sentido de que dices que quizás este libro, y yo en parte también pienso de esa manera, que este y otros libros pueden hacer lo que tú dices de remover conciencias, pero por otro lado me planteo si los negreros que tenemos en los bancos tipo Santander o en Vodafone o Telefónica, donde tú hayas trabajado, si los Goebbels que están al frente de los medios de comunicación, si estos... fascistas que son sociólogos y que nos dicen poco más o menos libro, ¿no? Por dónde nos van a... Bueno, es que les da igual, es que no les llega, o sea, es que están impermeabilizados. ¿Tú crees que Goebbels podía tener algún resquemor porque se mataran a 100 o a 200 o 1500 judíos de una vez? ¿Crees que los Goebbels que nos gobiernan pueden tener algún resquemor porque haya 200.000 personas que de pronto se quedan sin trabajo en un año en España? ¿Crees que pueden tener algún resquemor? Es que yo creo que no tienen ningún resquemor. Entonces, ¿en qué punto, según tú y desde tu experiencia vital y después de haber reflexionado sobre todo esto, va a llegar el momento en el que dejemos de agitar las manos al viento y empecemos quizás hacer otro tipo de cosas que no sean agitar las manos al viento? Es verdad que en cuanto dejemos de agitar las manos al viento nos van a llamar etarra, ¿no? Porque nos ponemos a decir que son unos hijos de puta, tal cual suena, los que están gobernando, sí. Y que nos están quitando el pan y la sal. Y ya por eso somos unos etarras. Bien, vale, eso lo tenemos que asumir. Sí, pero, sí. ¿En qué punto estamos? Vale, vamos por parte. La manera de publicar es irme a la web de la editorial. Yo había visto que tiene un pensamiento crítico constructivo, buscar cuál es la dirección donde se envían manuscritos, no la había, me dio igual, busqué la general y le envié mi manuscrito. No hay más que eso. Le gustó y me llamaron. ¿Vale? ¿Qué tiempo tardaron? Una semana. Una semana. Y me contestaron 3 editoriales. O sea, claro, ven un filón, ¿vale? Yo soy consciente de que el libro es polémico y genera, digamos, interés porque lo está viviendo mucha gente, ¿vale? Yo, ¿hasta qué punto creo que puede ayudar el libro? A ver, yo creo que a los de arriba, que dices tú, a esa gente ni le va a llegar ni le va a interesar, porque solo le interesa su ombligo, ¿vale? Pero yo creo en el cambio social a través de la unión de todos, porque sin ir más lejos, mira lo que ha conseguido, por ejemplo, la plataforma antidesahucio. Quiero decir, a ese empresario no le va a llegar ni interés va a tener. Pero si tú, y esto llega a mucha gente, y vamos a las plazas y tal, lo mismo el salario digno el día de mañana es un poquito más digno. Aunque estemos con un... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que es más un instrumento que nos puede unir a todos dentro de nuestra reflexión social, a los que estamos más abajo, y hacernos fuertes, que el hecho de que llegue a otro. Pero sí que, si te digo la verdad, yo... en mi foro interno he soñado con la posibilidad de que lo lea uno de estos y le sonroje un poquito. Yo lo he soñado, pero bueno, quiero decir, lo más seguro es que no suceda, pero ojalá les llegue y ojalá le haga daño en el sentido moral. Sí que creo que puede ser más útil a nivel de que nos unamos entre todos y consigamos avance, aunque el libro ni muchísimo menos es un tratado para conseguir mejoras sociales, ¿no? Es un testimonio, es lo que yo viví. Yo viví y tenía la necesidad de escribirlo. Y lo escribí y luego tenía la necesidad de que me lean porque soy escritor. Y ya está. Lo que pasa es que sí que me parece que puede tener cierta repercusión y que puede ser útil. Eso es quizás más una aspiración mía, la verdad. No sé, lo mismo me he ido por los cerros de Úbeda. No, es que, bueno, no entablar un diálogo, pero creo que estas cosas hay que hacerlas, no debemos dejar de hacerlas, evidentemente. Pero creo que estamos en un momento en el que hacer este tipo de cosas, en mi opinión, se empieza a quedar corto. Yo también creo que no es la única de esto, ¿vale? Sí, sí. Yo no quiero entrar en debate ni yo, o sea, está estupendo que haga este tipo de libros y me parece estupendo y es lo que hay que hacer, ¿no? Pero llegar ahí a que un Berlusconi o algún tipo de estos gordos le afecte, yo creo que es todo lo contrario, es que esta gente son los que están agradecidos a que hay gente como él que haya escrito este libro y esté funcionando, porque son dueños de editoriales, son dueños, o sea, el poder es dueño de todo lo que se hace, o sea, entonces esperar que alguien de estos magnates gordos digan, o sea, es que tú me das dinero criticándome, yo te saco el libro, o sea, está más a ese nivel, no es más que les dé igual, sino es que son tan grises, o como tú lo quieras ver, o sin ética, que como tú le das dinero, tú insúltame, que me das dinero, te saco un libro. Porque mucha gente va en contra mía. O sea, es muy digno que tú dices. Claro, lo que has dicho es lo que has dicho y que vieron un filón. O sea, eso me dice mucho de ti. Y dice, han visto que esto es lo que hay de moda hoy en día. Tú decís hoy en día, esto me están puteando, me están pisando el cuello, injusto, lo otro, este. Este tío me va a dar pasta, porque esto está de moda, vamos para adelante. O sea, está genial. Pero es muy digno eso, o sea, tanto como ha dicho él y tanto como... y que se diga. Yo creo que esto, para mí, este libro, donde va a llegar más es a la gente de mi generación, la gente de mi edad, de decidir, hostia, lo que nos tenemos que comer y a lo que nos tenemos que negar, que es lo difícil. Que hoy en día, al final, no nos negamos. No es, vamos a la calle, ¿qué más? No es decir, este trabajo, no lo hago. Pero, por ejemplo, en Madrid, yo tengo un amigo mío en Madrid diciendo que ahora mismo que dice un nuevo trabajo y le dicen, no te preocupes, hay 6 millones. Entonces, yo creo que más que tal, hay barricadas, chorradas, sinceramente, con todo mi perdón, hay que decir, pues no lo hago. Y me pongo a plantar lechuga y hasta que se acabe. Entonces, cuando vean que no hay gente que nos trabaja por un mínimo, pues haremos algo. Y esto apoya a que la gente sea consciente y despierta a la gente. Pero de ahí a que Berlusconi o alguien se ponga rojo y dice, coño, si te hago 10 millones más. Ya te digo, es... ¿sabes? Porque estamos dando dinero. Es más una aspiración personal, yo sé que eso no, ya, pero no que sucede, es. Pero sueña a veces con que suceda algo así. Bueno, ojalá. En principio, pero que es que esta gente le dan la vuelta a la tortilla. Claro, sí, o sea, contigo saco dinero, o sea, que critican. Pero enlazando un poco con lo que tú dices, hay tres temas que ahí va mi pregunta, Javier, en el libro que me sorprende. Uno es que en trabajos que serían odiosos, tú trabajas mucho el tema de la dignidad, dignificarlo y dignificarte a ti mismo. Y me ha parecido muy interesante. Otro tema es la relación que tiene con los objetos con los que trabaja, la chocolatina, la bici y todo esto. Y también es una relación preciosa que creo que habla un poco en esa dignificación y relación con nuestro propio trabajo, ¿no? Y otro es la lucha esa continua que tienes con la competitividad, que la tenemos metida en el mundo del trabajo, hasta en los trabajos menos valorados, ahí está la competitividad. Y tú estás en el libro continuamente diciendo esto, hay que lucharlo, ¿no? Con tu amigo, sí. Con tu compañero de sándwich de leche o con la señora que está pidiendo, vamos. Bueno, claro, vamos a ver. Yo lo que sí he aprendido de mi periplo laboral es a saber lo que es digno y lo que no. Por lo menos me ha enseñado lo que es. Por ejemplo, ser una mascota, una chocolatina, pues me parece muy digno. Porque yo iba a ese trabajo y para empezar tienes que tener cierta resistencia física porque sudas mucho, porque está acalorado ahí metido, en fin. Luego tienes que tener cierta empatía con los niños porque si vas muy abruptamente a un niño se empieza a llorar y entonces no es fácil. Y eso solo lo saben hacer profesionales que tienen todo mi respeto y con toda la honradez y que son auténticos trabajadores. Y yo, para mí, eso es igual a dignidad, totalmente. Igual que ser speaker, igual, dignidad. Cuando tú haces tu trabajo con honradez y sensatez y con ganas de llegar a hacer un trabajo verdaderamente bien hecho. Entonces, eso es dignidad. Y lo digo muchas veces, cada vez que me ponen un micro, indigno es hacer un ERE si tiene tu empresa un superávit, eso es indigno. Pero indigno no puede ser que un tío esté dentro de una chocolatina. Entonces, bueno, a mí me, de alguna manera, cada vez que yo recibía algún síntoma de que te trataban peyorativamente o no te consideraban digno y tal, yo decía, no, que esto es lo digno. Lo digno es superarte, lo digno es intentar y seguir buscándote la vida y lo digno es todo eso. Los indignos son, pues por ejemplo, que un banquero coja y sepa que lo van a echar y se haga una jubilación millonaria. Eso es indigno. Y eso sí me parece mucho más indigno. Luego la objetualización, pues es que claro, si te pasas la vida dentro de una chocolatina, al final le coges cariño. Y eran como pequeños símbolos. Cuando repartía la bicicleta, pues mi bicicleta era la mejor del mundo. Y cuando era speaker, pues me sentía bien con mi megáfono en mano. Y al final son símbolos de tu periplo laboral y que quieres tener contigo porque han significado un poco la manera de construirte el pensamiento con lo que estamos viviendo, ¿no? A mí ese año, que mucha gente me dice, fue un año horrible, No, al revés. Fue un año en el que aprendí mucho sobre todo, sobre lo que me parece bien y lo que me parece mal, y construyó mi idea de la sociedad. Y creo en, yo particularmente creo en una sociedad pues mucho más justa de la que estamos viviendo. Estoy un poco frustrado, desencantado, pero al mismo tiempo, al final del libro quería dar una ventana a la esperanza, ¿no? Que coincide un poco entre que gana España la Eurocopa y que yo consigo un trabajo digno. Y me parecía que era necesario. Yo sabía que ganara o no ganara España la Eurocopa, el mensaje iba a ser positivo. Lo tenía ya en mi cabeza. Porque yo quería dejar un pozo de esperanza. Respecto a la, bueno, no sé si lo puedes decir, cuando tú has dicho que era una tirada importante de la primera edición, de cuántos ejemplares hablamos. 2500. Sale un poco del tema que estamos hablando, un poco, que es un poco. 2500 ejemplares era la primera tirada. ¿Cuánto? 2500. Y una pregunta respecto al borrador que tú enviaste, bueno, que ya sería el libro terminado. Pues hice tres correcciones. Bueno, el editor hizo tres correcciones de lectura. Yo hice tres correcciones generales. Y luego se lo pasamos a un corrector de estilo, que yo tenía miedo porque digo, verá el corrector de estilo. Y apenas lo tocó. Pero el mayor trabajo fue mío y del editor. En el sentido de, por ejemplo, no repetir palabras. No hacer subordinadas muy, muy, muy largas, en fin, cuidar el aspecto formal, porque yo tenía claro que tenía que tener ciertas referencias a la alta literatura, por ejemplo, a Salinger, cosas así, pero tenía que ser un libro que lo pudiera leer mi madre y lo pudiera leer mi profesor de la Pompeu Fabra. ¿Y el profesor fue largo desde las correcciones? Un mesecito. Dime. Bueno, yo haciendo referencia un poco a lo que has estado comentando, el tema de digno, ¿no? Que es un trabajo digno y cómo siento yo el trabajo que sea digno, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con las trabajadoras del hogar y evidentemente pues por las circunstancias en las que se encuentran en cuanto a condiciones laborales te ve una desvalorización brutal en cuanto a lo que entiende como su trabajo, ¿no? Entonces se tiene que trabajar mucho el tema de la autoestima, ¿no? Recuerdo, estoy intentando dándole vueltas si era a través de uno de los encuentros que nosotras teníamos o era a través de uno de los documentales o bien que habíamos visto o bien que ellas habían hecho, ¿no? Que había una de ellas que decía que el trabajo en sí no la hacía digno a ella, ¿no? Sino que ella lo que hacía era que su trabajo fuera digno, ¿no? Y entonces era la contraposición de decir, bueno, pero ¿cómo puedes hacer digno tu trabajo si estamos hablando de que trabajas 17 horas al día, de que posiblemente no estés dada de alta de la seguridad social, que además te han contratado para realizar unas tareas determinadas y en cambio estás realizando esas y más, ¿no? Y la reflexión venía de decir, bueno, es que quizás a lo mejor la forma de hacer digno nuestro trabajo es podernos negar, ¿no? O tener la fuerza y la voluntad y junto con el apoyo, ¿no? colectivo de tus compañeras y de tus redes sociales, para decir, no consiento que no hagas digno aquello que realmente lo merece, ¿no? y que tiene un valor prácticamente de lo más importante, ¿no? que es el ámbito de los cuidados, ¿no? Sí. No sé, me parece una frase que te copiaré porque el que una trabajadora haga digno su trabajo, pues me parece el camino. No sé, en el caso, por ejemplo, de lo que yo describo, yo hay un trabajo que lo dejo, porque me parece indigna las condiciones. Entonces, bueno, sí, ¿qué te voy a decir? Porque tienes toda la razón. Sí, pero me gustaría compartirlo, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, el trabajo lo hacen digno las personas y hay veces que nos tenemos que bajar del carro porque si no va a llegar un momento Es como los becariados, ¿no? Los famosos becariados que... Venga, sé becario. No, tú lo que es quieres un trabajador gratis. No diga que está haciendo... En fin, sí, sí, tienes toda la razón. Vale, está bien, ¿no? Acabamos la sesión, ¿vale? Gracias a todos.